para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lollapalooza Chile regresaría hasta 2021. El 27, 28 y 29 de noviembre se mantienen como fechas de la postergada edición 2020 del evento, pero los organizadores comienzan a dar señales de que finalmente será cancelada y planean volver el próximo año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.